Muy buenos días, esto es Notos Sport. Lulú, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Te estás reintegrando a Notos Sport después de unas vacacioncitas. Dos días. El lunes fue festivo, se me pasó. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nachito, pues no sabemos cómo esté su agenda de trabajo. A ver si vienen por ahí, ya saben que Nachito usualmente siempre se integra durante el programa. Y pues bueno, tenemos bastantes cosas que comentar hoy. Estamos comentando algunas cosas del recuerdo, ahorita vamos a comentarlas también. El equipo Irapuato se presenta el próximo domingo a las 3 de la tarde en contra del Morelia, es que tiene su sede en Zacapu. Va a ser el partido, 3 de la tarde. Ya por ahí hay un entusiasmo diferente dentro de lo que es la afición, las porras. Por ahí ya los hijos de la mermelada y la 46 de Guanajuato pues han anunciado que van a hacer una caravana saliendo de Plaza Don Bosco. Eso está súper genial. Yo estuve viendo esos comentarios y realmente nos causa mucha emoción que estén tomando esta iniciativa, porque la gente viéndolos a ellos contentos, viéndolos a ellos motivados, creo que hacen una labor muy grande para volver a llevar gente al estadio, así como lo están haciendo pues también los jugadores. Se juntan en las porras ahí en Plaza Don Bosco, ahí en la frente al San Juan Bosco, en la plaza que está ahí, y pues de ahí parten haciendo sus a las 2 de la tarde aproximadamente, y en lo que mucha gente. Ojalá que sí, y pues ya comentábamos el lunes, yo no creo que el Super Bowl vaya a tener algo que ver con que la gente no asista al estadio. Es 2:30, es ya cuando el partido se acabó. Así es, y aparte pues al que es futbolero, no, como que no le llama mucho la atención el Super Bowl, en mi caso no me llama mucho la atención. Pues a mí sí me llama la atención, aunque no le entiendo. Lo único que veo es el medio tiempo, usualmente nada más. No es nada distraído el compañero Arévalo. No, pues nada más veo el medio tiempo, nada más. Quiere ver las porras, las porristas. ¿Cuál es la porrista? Al invitado, porque usualmente lleva un artista invitado ahí, famosón. Lo disfruté mucho cuando llevaron a The Who, cuando llevaron a Tom Petty y The Heartbreakers, ahí sí lo disfruté. Con el béisbol, la serie, ¿no? Llevaron a Tony Bennett. Tony Bennett, sí, de esos clásicos. A mí me gustaría mucho que regresara el béisbol a Irapuato, pero ya está muy apagado. ¿Y en Salamanca? ¿Liga Mexicana en Salamanca? Fíjate. De hecho, siempre ha habido así béisbol profesional, siempre ha habido en Salamanca. Bueno, en Salamanca sí. Aquí no. O aquí yo me acuerdo, bueno, de Peque, hace muchos ayeres. Aquí el pequeño problema en el béisbol de Irapuato es de que se mantuvieron como 2 décadas con los mismos 9 equipos, nada más. Sí, una liga muy pequeña realmente aquí en Irapuato y de las comunidades. Y no había mucho donde sentarse porque no iba mucha gente. No, una tribunita. Sí. Dijeron que les iban a acomodar allá en el Copal, ojalá sea así, que les acomoden, porque seguido sabemos que andaban jugando por allá en los ranchos, precisamente andan jugando en los ranchos donde está más asentado el béisbol aquí en la ciudad de Irapuato. Ya en la semana estábamos viendo que el gimnasio multidisciplinario que hicieron ahí donde estaba el parque de béisbol ya estaban acomodando el estacionamiento. Hay que ver qué fin le dan. Sí, aparte atrás del lado junto al lienzo charro. Ándele, donde estaba ahí. Hay que ver si esa fracción de terreno que quedó se la van a anexar a Irecua para hacer un acceso por Chinacos. Y el fin que tenga el gimnasio también, porque es importante que se abran espacios deportivos, más en estas épocas en que tantas problemas hay en el deporte y en todo. Y vamos a platicar un poquito de los Soles, por ahí se desató una polémica en una publicación que hicimos sí. Precisamente. Sí, ve que haces algunas aclaraciones. Sí, porque yo siento que hay mucha gente confundida. Muchas, entre ellas, yo me confundí mucho con los comentarios. Lo que es no estar uno tan acercado a eso, ¿verdad? De ese torneo de los Soles, porque yo sí me quedé confundida. Sí, yo por ahí leí varios comentarios, algunos muy acertados, los del Chato Durán, que jugó ese torneo, los de Bahía, que entiende ese torneo, y que hay otra gente que no entiende que ese torneo nada tiene que ver con el Club Deportivo Irapuato. De hecho, en el periodo anterior, el torneo anterior de los Soles, el torneo se jugó, incluso tú fuiste conmigo a sí. uno de esos, al campo, en el campo de las Carmelitas. Uy, pero es ese día yo llegué temblando de miedo. Sí, muy, muy fuerte el ambiente. Es que es otro ambiente. No, para empezar, desde la entrada estaban unos tipos ahí con una escopetita ahí parado. Sí. Ciudadanos, no policías, ciudadanos, y nos revisaron para poder sí. entrar al campo de tierra que estaba ahí, estaban jugando. Estaba feo el ambiente. Es un ambiente diferente, no había una seguridad así. A la fecha, cuando entran al estadio, pues tienen que entrar los del grupo este Halcón, los de ellos son los que entran. ¿Pero cuando van de visita? El problema es cuando van de visita, ¿quién? Así exactamente. Sí, porque por ejemplo el campo de Nativitas es complicado estar ahí en ese campo, alejado de todo, de la civilización, y en un... todavía existe. Allá hacia la salida de Valle, un poco... en Salamanca, el campo de Nativitas, pero es de cuenta, y con un saludo a los 18 de agosto de todo corazón, pero es un campo que está enclavado en una colonia de esas características, y donde pues tienen fama de ser de las más conflictivas, no solo de Salamanca, sino del estado de Guanajuato. No, nada. Por ahí el buen Darío, alguna vez que nos dijeron que pues cuando vieron que traían escudos de la mermelada en sus autos, pues se les apedrearon sus vehículos para visitar ese campo. Y pues bueno, empezando con esa parte del tema, lo que es el Torneo de los Soles es un torneo, que en el que participa la LIFA, la Liga Irapuatense de Fútbol Amateur, desde hace muchos años. Ha tenido a veces hasta dos contendientes. Comentábamos con Nacho el lunes que la última vez que Irapuato quedó campeón no fue la LIFA, fue Irapuato Fuerzas Básicas el que derrotó a Cámbaro en serie de penales aquí en el Estadio Revolución en el año 2000. Esa fue la última vez que un equipo de Irapuato quedó campeón en ese torneo. Y fíjate, ni siquiera el equipo Irapuato, bueno, o las reservas jugaban en el Estadio Irapuato, jugaban en el Estadio Revolución, porque se supone que es un torneo semiprofesional. Eso. Dice Lulú, ¿cómo es eso de semiprofesional? Lo que pasa es que hay muchos exjugadores que cobran por jugar ahí. En la LIFA de Irapuato ha sido un mal de muchos años, usted lo sabe bien. Muchos de los grandes talentos de Irapuato que están para ser tanto profesional en el equipo, en los equipos de aquí o en los equipos fuera de Irapuato, se pierden ahí. Se pierden ahí. Era donde hacíamos aquella crítica mofa de que por 200 pesos y una caguama, pues ahí acaban muchos del gran talento que hay en el equipo en Irapuato. De cuentas es una crítica sana, porque pues para los chavos que sí quieren jugar y esperan, pues no. Entonces, ese equipo tiene una directiva que es ajena a Club Irapuato. Eso es lo que mucha gente no entendía. Por ahí Lulú pues lo comentó en algún momento, porque decía que cómo era posible, que por qué se metía a la segunda división. No, son completamente ajenas. Lo único que hace la segunda división es prestarles el estadio para que ahí celebren sus partidos. O sea, hasta ahí yo iba bien. O sea, sí, eso sí, yo lo tenía bien captado, pero me empecé a confundir porque me di cuenta que también parte de la afición estaba echando ya la bronca a los directivos actuales del Club Irapuato del estadio, o sea, de la trinca fresera del Club Irapuato, nombrando a anteriores directivos que todos eran iguales, y fue cuando dije, bueno, o sea, ¿hay qué problema hay con estos nuevos directivos si esto es un torneo independiente? O sea, nada más están prestando el estadio. Que no depende de la directiva. Porque se menciona de un adeudo que, bueno, que prometieron pagarles algo y a final de cuentas hubo una buena entrada, se cobró. Fueron más de 7,000 personas, era lo que estaba... Alrededor de 7,000 personas las que estuvieron ahí. No cobran tan barato como cobran en... en los partidos de domingo. Ellos cobran 40 pesos. Entonces, pues estamos hablando de una taquilla cercana a los 280 mil pesos, que se prometieron a los jugadores. Vamos, ok, estamos de acuerdo. De ahí hay que descontar el sueldo de los de seguridad, hay que descontar la renta del estadio. Pero pues yo indagando, no creo que el estadio, su renta vaya más allá de los 30, 40 mil pesos en un momento dado. Estamos hablando que sí quedaron pues más de 200 mil pesos en lo que era. No estamos contando lo de venta de cervezas, que también es una... La entrada de lo que se vendió. Ajá. Estamos hablando, bueno, por ahí están hablando cerca de 500 cartones que se vendían, llegaron a vender en el club deportivo. Sí, pónganle, lo tienen que repartir dentro de todo. Pero ¿y aún cómo así, ves eso? ¿Se tiene que haber un pago? Se tiene que, si se los prometieron a los jugadores deben de pagárselo. ¿Sí? De hecho, algunos cobran. Sí. Pues se supone que la mayoría cobra, que la mayoría es ex profesional. Entonces, al darles ese rango, pues les tienen que dar alguna cuota o algún pago por jugar en ese equipo, en el Torneo de los Soles. En la LIFA cobran. Si hasta hay otras ligas que cobran, así. En las que juegan ahí en la Deportiva Sur y en esos también. Sí, también hay equipos que pagan porque tener jugadores para... Tiene muchísimos años, ¿sí? Los Ángeles del Bien, la mueble de Navarrete, que él es, sí, con el, sí, porque él rompió la liga. Ajá. Sí, él rompió la liga en aquel entonces, acaparando a los mejores jugadores del momento, y pues les pagaba hasta con muebles, nosotros lo hemos entendido. Entonces, pues todo el mundo quería jugar ahí en la mueblería. Y pues rompió la liga en su momento, y ya después ahí vinieron otros equipos. Chuy Durán, hermano del Chato, que también, los Fresedos de Barrio Nuevo, los Santa Julia. Sí. Yo leí un comentario, de hecho, muy acertado. Decía, bueno, pues, si van a llevar el pan a su mesa, está bien. Si están prometiendo algo, pues cumplen. La mayoría de ellos cobran. Y en cada equipo que juegan, incluso uruguayo, de todo cobran. Sí, hay jugadores que, bueno, dicen que sacan hasta 20 mil pesos a la semana de todos los partidos que llegan a jugar. Imagínate. Entonces, ¿por qué no fui hombre? No, pues deja de eso, o sea, eso hay que tener muchos cuates y mucho hígado, porque pues eso lleva una convivencia social muy fuerte también terminando cada partido. Por eso cuando un equipo amateur derrota a uno semiprofesional, pues es más hacen la fiesta totalmente. Y pues vámonos al corte, Melissa, y regresamos aquí a Notus Sport. never some actions, my shepherd dogs, so there's nothing but action. You will be bumping out that reaction to get the ball going. Oh my God. He just ripped and tore down another one. Oh my God. He just ripped and tore down another one. No witness, I take no lies. We never sleep, so no need to rise. I know they wanted that look in their eyes. Must be they're ready to get up and ride. Open the doors, watch how they run. It's intervening and scratching for Trump. Tell them we got the supply. You ready to fly, bye. Gone. Banging and banging from every direction. Champions down, champions election. Headphones, don't have a protection. Right from the start, from the very inception. You know it's never some action. It's much of a dump, so there's nothing but friction. People be buzzing out, that's the reaction. Check out the bottom, we're gone. Regresamos a Notus Sport, pues siguiendo platicando con todo lo referente a lo que es esa situación. Es muy diferente a lo de Club Irapuato a lo que es Torneo de los Soles. Hay un contador, que una cabeza del Torneo de los Soles, en el Torneo de los Soles, que es el contador Patlán, auxiliado de otras personas. Esa persona es la que incumplió completamente con lo referente a lo que es la, pues, el pago que ya había quedado pendiente. Por ahí aún no sabemos, no nos han comunicado nada. Se van a presentar, no se van a presentar los jugadores el lunes, porque ese era su reclamo, que si no les pagaban, pues no se iban a presentar el próximo lunes allá en Querétaro. Aparentemente no, pero pues ahorita vamos a averiguar qué es la determinación de los jugadores, si se van a presentar o no. Pues sí, hay una situación con lo referente a ellos, si les pagan, perdón, si les deben, pues que les paguen, así de sencillo. Hay alguien decía, es que el escudo de Irapuato, sí, el escudo de Irapuato se defiende con el corazón, con todo, pero también si ese está en un rango que es el semiprofesional, porque ahí estábamos viendo la foto del San Ildefonso, estaba Lupe Martínez, el arquero de, pues, que estuvo aquí incluso en Irapuato, en Querétaro, en Tecos, ¿sí?, en León, entre otros equipos. Había otros jugadores, no vi al Piti Altamirano, porque nos habían dicho que ese equipo traía al Piti Altamirano, ex de Cruz Azul, de Santos, de San Luis. Entonces, pues son jugadores que no cobran cualquier cosa también. Y si a los jugadores de Irapuato les prometieron la taquilla, pues que les paguen la taquilla, así de sencillo. Pero también la gente que entienda que nada tiene que ver segunda división o la administración de desarrolladora del fútbol con Irapuato Alifa. Únicamente es el préstamo del estadio. Eso es todo lo que tiene que ver un equipo o una administración con la otra, ¿sí? Por ahí, y de repente oímos comentarios de gente que no radica en Irapuato. Híjole, es que es bien difícil cuando quieren comentar o quieren hacer valer su opinión sin estar viviendo lo que aquí se vive o desconociendo lo que aquí se está viviendo. Sí, a veces estando aquí mismo que tenemos alguna inquietud, duda, creo que preguntamos, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo está el asunto? Pero ya de ponerte a defender algo que realmente no sabes o atacar a algo que no entiendes o sabes o que no. Lo hice porque lo dijeron. O porque lo suponen. Exacto. Eso es lo peor, lo suponen. Entonces el suponer las cosas, pues trae consigo una serie de pues usualmente de malos comentarios. Siempre es mejor preguntar, yo también. De hecho, por eso ahí en el comentario de la publicación del licenciado, después de leer los comentarios que estaban, sí, le puse, ah, caray, ya no entendí, o sea, yo mejor luego pregunto bien, ¿no? Pues me informo. Así es. Y aparte, es que hay otros compañeros que tienen, pues otras, son más tendenciosos en otros aspectos. Los oyen a ellos y piensan que ellos son los que, porque llevan más tiempo, porque son más antiguos que uno, tienen la razón, ¿sí? Por ahí, pues incluso una nota, ayer leí una nota en El Sol, donde este mismo Fernando Cisneros, que es parte de esa organización que reconoce que hay un conflicto, ¿sí? Habla de que el equipo ha jugado bien, de menos a más, porque empezó perdiendo sus dos primeros partidos, ahorita lleva 5 sin perder automáticamente, pero sí reconoce que hay un conflicto interno entre la administración y los jugadores. Entonces, pues eso es más válido que cualquiera que suponga qué es lo que debe de suceder con esos, con esas, que se arregle, punto. ¿Sí? A final de cuentas, hay una situación, llevan el escudo y los colores de Irapuato. Entonces, pues tienen que ser conscientes de que no nada más están, ¿cómo podemos decir? Pues arrastrando a sus intereses, está arrastrando el nombre y los colores de una ciudad también. Así es. Y pues bueno, vamos a continuar. El domingo, don Marquito, viene el Irapuato contra el Morelia. Un Irapuato que bien dábamos la nota en el transcurso de la semana también. No hilaba 4 victorias consecutivas desde 2011. Que por cierto fueron campeones en ese torneo, en ascenso, en la Liga de Ascenso, ya se llamaba Liga de Ascenso. No han hilado 5 victorias consecutivas desde 2000, es lo que le comentábamos a Nacho en el programa de lunes. Hay que romper, igualarlo en este caso. Si lo logran es igualarlo y pues ver cómo les va en las siguientes 2 jornadas, que es, les toca fuera. Les toca contra el campeón vigente, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y posteriormente, pues una visita a León, que hay que ver dónde van a programar el partido. Porque, pues, nosotros tenemos entendido que los programan en sus instalaciones allá de Santana del Conde, que tienen allá rumbo a Santana del Conde. A de cuenta toman la desviación por abajo de antes de llegar a León. Y unos 500 metros, y ya se ven ahí las instalaciones del Club León. Entonces hay que ver cómo. A un costado del estadio. Hay que ver dónde va a ser el partido. Ojalá haya seguridad también, porque de que va a viajar gente, si está viajando gente de Irapuato, don Marco, a seguirlos hasta Toluca, o hasta Metepec, perdón, a Guadalajara, allá en la primavera, pues, a ver cómo nos va también con todo eso, ¿eh? O sea, sí está aprendiendo, porque al final de cuentas, pues, es un equipo representativo, está aprendiendo porque son muchachos que se están partiendo el alma, y que, pues, del torneo que se llevaron anteriormente, en el que no se obtenían mejores resultados porque nada más 6 corrían de 11 y ahora están corriendo 10 de 11, pues por lo menos sí, hay buenas expectativas con respecto a este. No, yo creo que corre más el portero que el otro que estaba por ahí. Un medio que le falta mucho, pero mucho trabajo, la verdad. Híjole, aparte, pues imagínate, vamos en primer lugar de la tabla general con 13 puntos. Y hay equipos que han invertido un dineral. Tampico Madero trae toda la base de Atlas de sub-20. Sí. Tampico Madero. Reynosa FC acaba de contratar al hijo de Oman Bigic. Y Reynosa empata con Tampico con 11 puntos, nada más con diferencia. Sí, Reynosa trae muy buenos jugadores, los manejan. Ellos, cuando vieron que el sistema de México no les funcionaba, donde yo tengo entendido, porque he platicado con un directivo de ellos que ahí me auxilia en algunas cuestiones de segunda. Él me decía que ellos trajeron a una parte de los que manejaban a Independiente de Avellaneda en Argentina. de cómo en base a lo que era estructura, cómo sacar jugadores. Y sí, y el 80% es de Reynosa y de Texas, el 80% de jugadores, y el otro 20% pues sí son jugadores claves que han traído desde muy fuera. Por ejemplo, está el caso de Oman Bijik, el hijo de Oman Bijik, así es, que están haciéndolo. Cruz Azul, Hidalgo, que pues estamos, bueno, vamos a dar la tabla general, los primeros 8, porque esto también es bien importante. Los primeros 8, Irapuato, está Irapuato, Tampico Madero, Reynosa, Universidad Autónoma del Estado de México, Cruz Azul, Hidalgo, Cimarrones de Sonora, que ahorita también vamos a platicar de ese equipo también. Santos de Soledad. Santos de la Soledad, que creo que juega en Zacatecas, allá en un poblado ahí cercano a Zacatecas, entre Zacatecas y Torre. Sí, son filiales de Santos. Y Cruz Azul Premier. Cruz Azul Premier, que no entraría en esta lista. No, porque es filial. Uh-huh. Es filial, entonces sería Loros de la Universidad de Colima el que está ahí. Sí. Sí. Son equipos muy fuertes. Qué bueno que Irapuato está ahí. Santos de la Soledad también es una estructura bien curiosa. Son puras fuerzas básicas. De ahí ese es de la Soledad, porque son puros chavos de la zona. Es diferente de Santos de Premier, que empiezan a extraer jugadores de todos lados de la República y de Estados Unidos. Pero Santos de la Soledad es otro proyecto donde nada más sacan jugadores de su zona, de donde ellos de su ambiente nada más. Ahí entre la, ahora sí que en la frontera entre Zacatecas y Coahuila, ahí es donde sacan ellos sus jugadores. ¿Los juegos de copa nada más son cuando estás en ascenso? Sí, nada más en este caso. Y por ahí Cimarrones de Sonora, que anunció durante la semana que se cambiaba a la ciudad de Guaymas. Bueno, esto es bien importante porque, y León se fue hasta el 16. No, están tres zonas. Déjame ver, espérame. Los dirán que se vayan al infierno por mí, no hay problema. ¿Sí? Tampico, Reynosa, Cimarrones, Santos La Soledad juegan en una zona, en la zona norte. ¿Sí? Irapuato juega con Estado de México, Cruz Azul, Hidalgo, zona centro. Y no, los Loros también juegan. No, los Loros sí juegan en esta zona. ¿Sí? De la Universidad de Colima, que son los campeones de ascenso vigentes ellos. Mira, ¿dónde están los...? ¿Quién? No, pues es que hay 46 equipos, Atlético 40. Estado de México está muy mal, Real Cuautitlán ya levantó muchísimo a como estaba la temporada anterior, está en el lugar 35, después de que estaba en el 46 toda la... Y critican a nuestro Irapuato, no puede ser posible. Se dividen en tres grupos, tres zonas, pero para calificar esa... del 1 al 8 con derecho a ascenso. Por ejemplo, ahí los equipos de León, de todos ellos no tienen derecho a ascenso. Entonces, bueno, entran ellos en otro torneo de copa aparte, diferente ya en la como liguilla. Vámonos, Lulu, al siguiente corte y regresamos aquí en Otus Sport. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Listo, y regresamos a Notus Sports, cuando ya son las 10 de la mañana con 36 minutos. Aquí estamos en Notus Sports, estamos platicando de comida. Ya dio hambre. Ya dio hambre, ya. De Tampico. Así es, pues es que eso era lo bonito antes, cuando todavía podías viajar. El tren era el mayor con el que se desplazaban las porras. Las porras se iban en tren. En tren, Y yo tengo un anécdotas. Camioncito por ahí que subiste en la página de Irapuato de mis recuerdos. Sí. Un camioncito en que se iban también la gente siguiendo. Un camioncito bien feito. Los urbanos muy parecidos al camión ese que... Sí, y por ejemplo cuando venía Cuautla, que venían todavía personificados de revolucionarios con sus calzones de manta, su camisa y sus cananas ahí todavía. ¿No creen que no platicamos de eso con el presidente del Club Irapuato? Pero ya muchas cosas nos prohíben. Me preguntaba mucho los chavos de la porra, sobre todo, ¿por qué en otros estadios sí permiten la pirotecnia? ¿Por qué sí la permiten? O me decían, ¿será que ya estamos muy quemados de que somos una barra medio relajienta? Mira, te voy a decir una cosa, y ojalá Jairo por ahí esté escuchando, porque pues Gabriel está consciente de ello. Ellos, y lo comentábamos también en otro programa. Irapuato y Celaya siempre tuvieron conflictos, ¿sí? Muchos en redes sociales, en que miembros de una porra y otra estaban azuzándose, que los iban a matar, que los iban a golpear. En el partido aquel que desafortunado, en el que juegan Irapuato contra Celaya. ¿Ahí en Celaya? Aquí. No, aquí. Aquí en Irapuato. Cuando todavía estaba nada más la plancha de lo que era el estacionamiento. Lo trágico que pasó. Ajá. Donde muere el velador. El cuaderno de cargos se apretó aún más para Irapuato. Porque a lo mejor dicen, no, es que ya pasó, ya no. No. Pero la situación sigue vigente porque fue la consecuencia de un enfrentamiento entre dos porras. Ojalá eso es lo que nos entiendan. Por eso a veces no es que estemos en contra de ustedes, Jairo, o de la mermelada, o de Freseros y Orgullosos, sino de que están los antecedentes. De hecho, sí. En Monterrey, decían en Monterrey, ¿te acuerdas que decían? Es que en Monterrey sí hubo pirotecnia. Ajá, sí. En la inauguración. O sea, en un partido amistoso puede haber pirotecnia controlada, incluso mantas, incluso banderas, incluso muchas cosas que ahora están prohibidas en su inauguración, pero hay otras en las que tienen que pedir un permiso especial para poder tronar los cohetes, por ejemplo. Ajá. Y hasta donde sabemos, sí hubo un reporte, y no tanto de los cohetes, que el cohete que se tronó en el estadio, dentro del estadio, antes de que empezara el partido, sino de dos cohetones que estallaron en las inmediaciones. Ojalá entiendan esa parte. Todo lo que pase en las inmediaciones, 150 metros alrededor del estadio, también está considerado como dentro de la responsabilidad del club. Fíjate que eso es un error bien grande de los que ponen ese tipo de reglas. Yo sé que es para el bienestar y que no vaya a haber algún accidente, pero creo que ya fuera del estadio ya no se es responsable. Exacto, porque allá afuera, por ejemplo, en la callecita que corre alrededor del estadio, donde están los locales, donde se paran normalmente los chavos de la porra, si alguien pasa y tira cohetes y ni siquiera es de la porra, ¿qué pasa? O sea, y ni siquiera llegó al estadio, sino nada más por hacer la maldad. Nos cuesta una sanción, nos puede costar una multa. En este caso, la árbitro se portó buena onda, porque sabemos que hasta que ella sale de la cancha, se podría a lo mejor alguien meter al campo, ¿no? Y no por eso lo deben de hacer, pero en este caso ella no lo reportó. Mira, hay otras situaciones, por ejemplo, que preceden esto, la bronca contra Irapuato y Dorados de Sinaloa. que trajo la consecuencia de 4 expulsados para Irapuato, 2 para Dorados, y en que los muchachos estaban algunos brincándose, y ese sí, así me consta que estaban Gabriel y Jorge, Chivo todavía, que todavía estaba vigente en ese momento, deteniéndolos para que no se brincaran. ¿Por qué? Por las multas. La vez que vino el amistoso, ¿te acuerdas con Morelia, la administración anterior? Sí, sí. Pues les costó 136,000 pesos, que fue todo, prácticamente toda la taquilla que ese día se generó, porque a alguno se le ocurrió brincar la valla, interrumpió el partido, el partido, como era sancionado por Federación Mexicana, vamos, órale, ahí va, les da una multa por esa situación. Y entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Irapuato está muy quemado y muy sobrevigilado incluso por Federación Mexicana. Jairo, bueno, Gabriel ya lo conocemos y sabemos que pone orden dentro de... Jairo se mostró molesto con lo que hicieron los compañeros. Defendió la causa de que era el júbilo y la emoción, pero también... Se molestó por lo que hicieron. Entonces, los dirigentes de las porras están bien. Ellos están bien y él está ahorita poniendo mucha orden. Clase de personas vienen a... Hay algunos, sí. Es que ahí es donde, bueno, yo no me quiero meter, don Marquito, pero... Ellos, ¿cómo se les puede llamar, inadaptados? ¿Cómo es posible? Es que vamos, estás en una porra, okay, tienes tus formas de hacer las cosas, tus formas de pensar, pero aquí vas a hacer esto. Sí, ¿eh? Y si no lo haces, pues, ¿sabes? Si tú empezaste este pleito, para... De hecho, yo me acuerdo que allá por el año, se puede decir, 2000, 2001, chavos que pertenecían a la porra, estudiantes, que eran algunos chavos estudiantes que ahora ya tienen 28, 30 años de edad. Profesionistas ya ahora. Ya son profesionistas. Ellos platican que cuando ellos pertenecieron en su momento a los Hijos de la Mermelada, había como unas reglas para entrar y unas reglas a seguir y tenían que hacer labores y tenían que ganarse su puesto y llevaban un orden, y creo que fue cuando las porras se hicieron muy grandes y la gente también empezó como que a llamarle la atención. A nosotros nos encantaba ir por las porras también al estadio, era muy agradable estar escuchando que cantaran. Y ahorita, sin afán de ofender a nadie, yo veo que se está perdiendo el control, y si en este momento los dirigentes, en este caso, no ponen como un stop y vuelven a hacer como una regla de si descumples tus reglas, si brincas al campo, si creas violencia, vamos a sacarte de la porra. O sea, sacarte de la porra, porque nosotros queremos seguir apoyando nuestros colores. Y por lo que sé, bueno, Jairo en ese aspecto sí se puso en obra. Y ojalá, o sea, yo sé que él es una persona bien emprendedora, que hace muchas cosas buenas, y yo sé que va a poner en orden la porra que él trae. Pues ojalá que sí. Y un saludo a Jairo, por ahí andaba ofreciendo son algunos perritos ahí, Es que hace tantas cosas ese chavo que realmente me sorprende, ¿eh? Yo creo por eso lo estimamos y los mandamos a saludar mucho, porque trae labor de... Es una persona emprendedora. Exacto, de la adopción de... Y de trato también, es una persona que al trato es... Trae unos equipos que se llaman Irapuato, ahí en las ligas de Silao también, porque en Guanajuato no hay ligas, Sí, los lleva desde... Sí, hay una cuestión bien chistosa, porque... Bueno, yo se lo digo, alguna vez llevaron de refuerzo a mi hijo a jugar con el Atlas Silao, porque pues te cumplía de edad y era de la misma organización, pero sí bajaban equipos de Guanajuato, porque como allá no en Guanajuato, pues prácticamente no hay campos donde puedan ellos jugar, juegan en la liga de Silao. Sí, ya ni lo prestan ya, y entonces él juega con un equipo que se llama Irapuato, aparte de otra organización que se Force Irapuato también, Silao, pero que juega con Irapuato también. Ah, del profe Alejandro Márquez. Exactamente, ellos juegan también como Irapuato allá en Silao, y hacen una labor muy interesante de llevar lo que es el freserismo, si se puede decir así, a Guanajuato y a Silao y a Romita. Bonita, que son las funciones que ellos están de que no todo sea león en esos lugares, sino que también se sepa que Irapuato está presente. Y esa es una de las buenas labores que pues hay que reconocerle a Jairo y a las demás gente, al profesor Márquez también en este caso. Vámonos al último corte y regresamos para hablar un poquito de la primera división, a ver, que siempre nos ganaba César antes, cuando hacíamos las quinielas, ¿se acuerda? Que nada más aquel que le atinaba, el que menos le sabía, sí, supone que era el que menos sabía, el que más le atinaba. A tus clientes y dejarlo lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wondering just why am I? Oh, who am I? I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swans of come on. And the calm that she call off. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible night. Regresamos a Notus Sport. Y pues bueno, ahorita va a llegar un, ahorita que estamos platicando de las porras, ahorita va a llegar un hombre con mucha experiencia en esas situaciones de manejo de porras en los estadios. Llega Félix Servín a la Dirección de Seguridad Pública de Irapuato. Él pues tiene una experiencia muy, muy, muy diferente de trabajar a otros jefes de policía. Vamos a ver. Ya había estado él, sí. No, él ya había estado, había sido contendiente del PRI a la presidencia municipal, pero ahora está trabajando con Ricardo. Ya habían trabajado ellos antes juntos en su administración. Él pues trajo consigo aquel operativo de con el equipo León cuando estaba el estadio ocupado. Entonces también tiene una forma de control de porras muy... Es de mucho diálogo el hombre, pero también es de mucha acción cuando se lo propone también. Ok, vamos a mandar saludos a Josh Skywalker. Ajá. Y él nos dice algo precisamente de lo que estamos platicando, de que en años anteriores había mucho control sobre las porras. Exacto, él nos dice, hola, buenos días, saludos a todos. Recuerdo que alguna ocasión hubo hasta una credencialización con las porras para poder identificar a los miembros. Exacto. Así es, eso es muy buena idea. Y si nos está escuchando Jairo o Gabrish, Arjona, no sé, los que están como líderes de porras, sería muy importante que lo hicieran, traer su credencialización, hacer un control de quiénes son los de la porra y que vuelva todo al orden. Otra cosa también, ya se sabe que un partido es pues para consumir lo que hay dentro del estadio, la cerveza. Avalados. Ah, sí, avalada, sí. ¿El club? ¿El club? El club tiene que avalar. O sea, primero se van... De hecho igual los líderes pueden ellos tener nada más su registro, su control registro de miembros sellados por ellos mismos. Uh-huh. Sí. Y le regresando comento que venden pues bebidas embriagantes y a veces se consumen pues antes de llegar la comidita y todo, pero recuerden que porras son ejemplo para los niños. Ajá. Los niños querrían pertenecer a la porra y creo que es un buen ejemplo para ellos el siempre estar al pendiente de no regarla, ¿verdad? De hacer las cosas bien, porque a lo que se va es alentar, a motivar, también a divertirse, pero todo con medida y con respeto, claro. Sí, eso es un saludote a George que dice muchas gracias, otra de regreso a ustedes, buen día, saludos George, saludos también para Betty también y para Soledad Serrano, también la tenemos por ahí, Alejandro Salazar, Giovanni Mendoza, por ahí hay otras personas también. Ileana, un saludote ya hasta el la Club de Leones. Ileana, esperamos que tu niño ya esté mejor. Ahora no está escondida, maestra. Nos está escuchando desde el baño hasta ahí. Ah, de creas a Ileana, un saludote, un abrazo, qué bueno que estás por ahí. También a Camarillo, a George, a Fernando Villanueva. Sí. Hay otras cuatro personas también por ahí. No, esas son de acá. Ahorita checo dónde está. Okay. Por ahí están de Tesla. Les mandamos el saludo completo a todos ellos. Qué bueno que están escuchándonos por ahí. Y pues un abrazo a todos. ¿Tienes por ahí la liga, el calendario de Primera División? El calendario, sí. Ahorita te lo pongo. Sí, ahorita pásamelo en lo que... Sí. Para ver los partidos que hay. Ahí está. Sí, bueno. ¿Contra quién más los que juegan con Irapuato? ¿Tampico va contra? Hoy juega Querétaro, ¿no? Hoy juega Querétaro, un Querétaro que no arranca. Tiene muy buen equipo y no arranca. ¿Contra? Ahorita checamos el... Tijuana, creo que también juega este primer partido, hay que checarlo también contra quién juega. Ahí están, bueno, aquí están los partidos, tenemos el de, bueno, León va contra Toluca, Tijuana contra Santos de la Soledad, Pachuca contra Autónoma del Estado de México, a ver si el Pachuca le hace algo, Guadalajara Premier contra Loros, Ciudad Juárez contra Autónoma de Chihuahua, el clásico allá del... Sí. De Chihuahua. ¿No? el norte. Y el que no crea que revise el mapa. Así es. Coras FC contra Rayados de Monterrey, Cruz Azul Premier contra Orizaba, Santos Laguna contra Durango, un clásico también, porque son de la zona, ese sí es clásico. Santos contra Durango, Santos de Torreón contra Durango, ese sí es clásico también. Cimarrones de Sonora, que ya no están en Hermosillo, se cambiaron a Guaymas. Bien atentos con esa nota, porque ya viene el desmembramiento de Cimarrones y sus franquicias van a ir a empezar a parar a otros lados, exactamente. Real Cuautitlán contra Cachorros de la Universidad de Guadalajara, Playa del Carmen contra Pioneros de Cancún, clásico. Los dos equipos ahí mismo. Atlético Veracruz contra UNAM, Jaguares de Chiapas contra Tiburones Rojos del Veracruz, Atlético Estado de México del buen amigo Aarón Huesca, que ojalá ya se hagan la cruz ante Atlas Premier, Deportivo Tepatitlán contra Gallos Blancos de Querétaro Premier, Universidad de Zacatecas contra Mineros de Zacatecas, clásico, Tlaxcala FC contra Petroleros de Veracruz, los del Murciélago del buen amigo, ¿cómo se llama el profesor? Aldo Daposo, él dirige ese equipo, contra Reynosa FC, Tampico Madero contra Ocelotes, el América contra el Chapulineros de Oaxaca, Irapuato contra Monarcas y Morelos. Sí, el Morelos contra el Puebla. El Morelos también era de los clásicos allá del estado de Morelos, precisamente. El Zacatepec. Y pues vamos a ver cómo sigue todo ese tipo. Dice que regresen las porras femeniles. Ah, no, pues sí. Sí, Juliana Suri. Pues ellas tenían su porra ahí femenil. Pero pues ya se casan y ya. Se casan y ya les pierden. No se pueden controlar los muchachos ahí. A lo mejor si les ponen porra femenil enfrente ya se... Y se calman un poquito. Bueno, ojalá. Saludos, que sí. Saludos, George. Y pues bueno, seguimos aquí en la parte final. A ver si por ahí, el de primera división, si lo puedes sacar el calendario. El de primera división, ya nada más para darle la última revisada y pues ver cómo hacer una quinielita, a ver cómo nos va, que nos vas a ganar de seguro. Sí, fíjate que yo tengo suerte para las quinielas. Voy a hacer unas ahí para quien quiera. Bueno, va Querétaro contra Chiapas. Querétaro Veracruz. Va a estar bueno ese juego. Chiapas contra Tigres. Uy, de gato a gato. También. ¿Sí? Sí, de gato a gato. Sí, a las nueve. Luego, Tijuana contra Cruz Azul. Esos son de hoy. Sí, son de hoy. Querétaro, Veracruz, Tijuana Cruz Azul y Chiapas, Tigres. Tigres, América Santos. Sábado, pero el sábado, América Santos, Puebla, Atlas. Adelantado por el... Sí, por Super Bowl. Monterrey Dorados. Dorados, ya hay que hacerle su esquela. Sí, mañana León Morelia, a ver si los de Morelia se ponen los pantaloncitos y juegan como deben de jugar entre les esas gatas verdes. Guadalajara Toluca y Pumas Pachuca. Bueno, a ver, Querétaro Veracruz, don Marco. Querétaro. ¿Lulú? Empate. Yo voy a Veracruz para hacer la discordia. Chiapas Tigres, Lulú. Tigres. Empate. También me voy. Tijuana Cruz Azul, don Marco. Azul. Tijuana. Empate, me voy. A ver, para mañana, América Santos. América. Bueno, Santos para hacerle la mala. Puebla Atlas. Puebla. Atlas. Monterrey Dorado, ¿no? Empate. Monterrey. Yo voy empate también. León Morelia. León. Morelia. Ah, ya nada más. No, pues sí. Ese es religioso. Mi religión me impide apoyar a León en cualquier instancia y circunstancia. Chivas Toluca. Chivas. ¿En Guadalajara? Toluca. Chivas. Chivas. Ya mostró mucho. Bueno, yo lo vi ya muy, mucho mejor contra Leones Negros, así. Creo que es más un problema de encontrar el equilibrio y creo que ya por ahí va. Ahí. Y el domingo, Pumas. Pumas, Pachuca. ¡Ay, buen partido! Pachuca, ahora sí. Ok, ya, bueno, ahí están. Y grabado queda para que no. ¿Eh? No, Pachuca no, también. Pachuca. Sí, todos. Ahí quedaron ya los pronósticos, a ver cómo nos va. Muchísima suerte a Moni Godínez, un saludo por ahí, nos alcanzó a mandar uno. No le voy a León, Josh, pero hay que llevarle la contra, es por llevarle la contra acá. Esto es causa de rescisión de contrato, pero no quiere entender, pero bueno. América para hacer enojar a más gente. Sí, yo también. Yo, fresera de corazón, me simpatiza Tigres por el Tuca. Pero León no le voy ni le iré. Nada más que, bueno, hay que llevarle la contra. La contra, es buena de la contra. Bueno, pues eso fue todo por Notus Sport. Escúchenos en el podcast a la hora que gusten, el día que gusten. Nos vemos por aquí el lunes ya con los resultados. El domingo nos vemos en el estadio Sergio León Chávez. Aún no sabemos si va a haber transmisión de radio. Creo que ya no, ¿verdad? No sé, la verdad. Hay que checar el servidor y lo anunciamos. Hay que checarlo todavía, lo anunciamos oportunamente. Y si no, pues aquí estaremos el lunes ya dando todos los pormenores del partido. Ojalá la Trinca conserve ese superliderato, porque vienen dos partidos muy complicados de visitante, contra Potros en Toluca, ellos sí juegan en Toluca irónicamente, y contra León allá en Santana del Conde, para ver cómo, y el de León sobre todo, hay que ver cómo organizamos esa visita para invadir. Okay. Sí, es así, invadir el pueblucho ese de guaracheros ahí. Bueno, nos vemos hasta el próximo lunes, ahí los esperamos en el Sergio León Chávez al punto de las 3 de la tarde. Así es, buenos días. Buenos días. Buenos días. The bar closes and you feel like falling down.